Ay, hijo de su puta madre, sean bienvenidos a esta sexta emisión del Rincón del Viejo Puerco. Este es el primer programa del 2023 y estamos transmitiendo desde el Corral de Radio Morir en las inmediaciones del Parque Rojo en Guadalajara, Jalisco, apreciando desde la ventana un milagro de la naturaleza. Me refiero al Cerro del Cuatro y su envidiable paisaje urbano que nos recuerda que aunque estén viejos los cerros, todavía pueden urbanizarse. Este es un programa musical dedicado a todos los marranos y marranas que están dispuestos a dañar su hígado desde las primeras horas del sábado con puro licor sin denominación de origen y sin miedo a la cirrosis. Así es que saque las pachitas, destape las anforitas, truene las caguamas, sírvase un pisto derecho, prepare las jeringas, termine de ponchar ese toque, mastique los Edalmerx, prenda ese foco, saque su bolsita de fentanilo y póngase un cruzadón sabroso en compañía de todo nuestro auditorio. Les recordamos que puede usted comunicarse al chat de Radio Morir en la misma página donde está escuchando este programa en radiomorir.com y aproveche para descargar la app de Radio Morir y pueda escuchar usted esta chingadera donde le dé su puta gana. Y es que este año debe de recibirse con una peda monumental castigando sus vísceras y sus riñones, tal cual y como lo ha hecho todos los años anteriores. Claro, finalmente, por más que cambie el año, uno sigue siendo la misma pendejada, la misma persona ruin y despreciable de siempre. Hay gente que cree que porque cambia el año, ya cambió de hábitos y de estilo de vida, como si el calendario actuara directamente en nuestra personalidad y el mes de enero tuviera el poder de transformarnos física y mentalmente en una persona nueva. Esas son chingaderas, queridos marranos y marranas. Usted y yo seguimos siendo los mismos costales de cagada de siempre, solo que más viejos y un paso más cerca de la tumba. Y si usted es un viejillo amargado como yo, sabrá que el mes de enero, en vez de traernos fortunas y nuevas esperanzas, nomás nos trae pendientes cagazones que nos recuerdan que el mundo es una chingadera. Formarse en la puta fila ahí en la recaudadora número 14 es una mamada que usted lo puede volver loco. Por eso, queridos marranos y marranas, vamos a dedicar desde aquí un severo chingas a tu madre para todo el puto sistema tributario, que chingue a su puta madre el SAT, que se vaya a la verga la Secretaría de Hacienda y que ardan en el infierno todas las putas recaudadoras de la nación. Primero a uno lo andan engatusando con fiestas, que la Navidad, que el aguinaldo, los regalos, esa falsa sensación de estabilidad, y luego tómala, cabrón, un metidón de verga en impuestos desde el primer día laboral del año. No mamen, finalmente esa sensación de que terminó un ciclo y comenzó otro es una fantasía humana, pero pues es necesaria. Si no, pues vamos a tener la sensación de que somos un pinche hámster ahí nada más dando vueltas en una rueda a lo pendejo, girando hacia ninguna parte. Así es que ni pedo, queridos marranos, brindemos por un año más y sigamos en la fantasía de que estamos iniciando un nuevo capítulo de nuestras vidas, escribiendo una página más, tal cual como nos lo dicen los cadetes de Linares con este bolero arrebangado de la autoría del compositor mexicano Gabriel Ruiz Galindo, y que en las voces de Homero Guerrero y Lupe Tijerina, este bolerazo de oro se escucha mamalón y nos invita a iniciar el año echándole agua al chayote como debe ser. Dele play, ingeniero, cuando se pueda. Que fue ya no es inútil que quieras comenzar otra vez. No interrumpas mi vida, ya no te puedo amar. Solo sé que tu boca no la vuelvo a besar. Tengo un libro vacío y lo voy a empezar. Tengo sed de caricias, tengo ganas un amor que se fue. Y lo espero mañana comenzar otra vez. Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz. Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás. Un amor que se fue. Y yo espero mañana comenzar otra vez. Sin rencor ni temores, quiero vivir en paz. Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás. Síganse despellejando el cuaresmeño, queridos marranos. Síganse sopleteando la coladera. Como Marentes, que nos escribió al chat de Radio Morir y nos menciona: empezando el 2023 con la mierda del viejo puerco y una caguama bien helada. Y recuerde que si usted va a tener un encuentro íntimo, como talegas, como Marentes, perdón, debe de lavarse sus talegas. Que espero que te laves tus talegas, Marentes, y acaso tiene sexo con alguien que no sea tu mano. Eso de estar oliendo a huevo rancio cada que usted se quita la trusa es de mala educación. Así es que rasúrese sus berijas y lávese bien el chicloso después de cagar. Así evita usted la acumulación de gamborimbos y el rozamiento del culo. Solo hay dos razones, queridos marranos, por las que el culo se roza. Número uno, porque usted se rasuró las nalgas y los pelos nacientes parecen espinas de chayote que le raspan la coladera, precisamente. O número dos, porque usted tiene pedazos de cagada fosilizados, los cuales técnicamente se conocen como coprolitos. Y con el constante ir y venir de las nalgas, esos coprolitos generan un raspado en el trasero que al cabo de 3 horas lo hacen a usted caminar como charrito montaperros. Hay gente que no se limpia bien el culo y huele a mierda en la calle, huele a mierda en el camión, huele a mierda en el trabajo, y eso es vergonzoso. Uno ya no tiene 2 años como para seguir oliendo a cagada. Por eso, queridos marranos y marranas, después de cagar no basta con limpiarse 5 o 6 veces, ni mucho menos con mojar el papel de rollo. Eso no es suficiente. Si usted moja el papel de rollo para limpiarse el culo, no solamente seguirá acumulando mierda en la rajuela, sino que también tendrá bolitas de papel regio en el 1000 arrugas. Es preferible entonces lavarse el culo, queridos marranos, sea determinante. No hay otra opción que tallarse el chiquero con agua y jabón para que usted tenga su biznaga radiante después de cagar. Y sigan pisteando macizo, escuchando el rincón del viejo puerco. Nada más tenemos de escucha a Marentes porque es el único bolsón que se ha comunicado. Y pues bueno, Marentes, aprovecha el año dándole placer al gaznate con un licorzazo de tu preferencia después de que te termines esa caguama, porque ya sabemos que para ti una caguama es meramente el tentempié de un bacacho. Y sobre todo, hágalo sin culpas, hágalo sin remordimientos. Pero queridos marranos, lo más recomendable es ser un borracho juicioso, un borracho bien portado. De esa manera, usted podrá salirse con la suya y seguir pisteando hasta el último día de su vida sin que nadie lo esté chingando. Por eso, a pesar de ponerse hasta el culo, no falte a su trabajo, haga el quehacer, coja duro, sea gentil, sea amable con su esposa, con su esposo, no se meta en lo que no le importa. Y es que yo ya no quisiera ser tan borracho, pero me gusta de corazón, porque se siente re a toda mecha cuando uno se echa el tercer tercer jalón. ¡Ah, qué frase tan poderosa de esta rolonga de los troqueros! Agrupación chingonota del Bajío que nos deleita con esta pieza titulada El tercer jalón, de la autoría de Chucho Nila, y es una rolongona que usted no se debe de perder. Aproveche para darle unos sendos tragos a esa chingadera que se está jambando. Dele play, ingeniero, cuando guste. Ya no quisiera ser tan borracho, pero me gusta de corazón. Toda mecha cuando nos eche el tercer jalón. Tomando vino se van las penas y las tristezas que da el amor. Yo he de seguir vaciando botellas pa' darle gusto a mi corazón. En cada cruda siento la muerte que ya me lleva para el panteón, pero de rato me río de verla cuando me empujo el tercer jalón. Hasta aparece en un callejón. Mientras me voy para el otro lado, así borracho la pasaré. Vengan botellas, no me abandonen, que ya muy poco les duraré. Siento la muerte que ya me lleva para el panteón, pero de rato me río de verla cuando me empujo el tercer jalón. Sigan meneando ese vaso con hielos, queridos marranos. Sigan refrescándose el encéfalo mientras se relajan el sistema nervioso. Espero que ya hayan conectado la peda y se sientan más eléctricos que hace 20 minutos. Es un milagro de la naturaleza sentir que la vida vale la pena justo al tercer o cuarto pisto, donde uno ya siente el cálido abrazo del alcohol. Y este es el momento justo para poner a trabajar la ardilla, queridos marranos, y hacernos preguntas trascendentales, preguntas filosóficas que nos permitan situarnos en otro plano de la realidad. Hay preguntas detonantes que definitivamente le dan un giro a nuestra percepción del mundo. Recuerde usted que la curiosidad es la base del conocimiento, y hacernos preguntas nos lleva a tener conclusiones profundas. Imagínese usted que está en la mesita de un café con este pendejo que apenas está conociendo, y si hay un silencio incómodo en este primer encuentro, querida marrana, no permita que ese silencio dure mucho tiempo y tome usted la iniciativa. Hágale preguntas al vato para conocerlo mejor. Por ejemplo, pregúntele, anótele por favor si busca usted una libretita ahorita para que anote. Pregúntele a ese güey, ¿alguna vez te la has jalado a salud de tu mamá? Su respuesta va a ser muy reveladora. O bien pregúntele para romper el hielo, ¿te la has intentado chupar a ti mismo? ¿Te has intentado meter el dedo en el culo nomás para ver qué se siente? Sus respuestas seguramente serán reveladoras y le dará a usted una ruta de cómo podría ser esa relación en el futuro. Y si un vato no aguanta esas preguntas, querida marrana, y le saca la vuelta a sus cuestionamientos, no es el indicado, es un simple cobarde, mamá vergas. Y es ahí cuando usted estará en todo el derecho de decirle: aguante, corazón, no sea cobarde. Como bien nos lo apuntan los invasores de Nuevo León, conjuntazo norteño que estuvo activo desde el año 77 del siglo pasado, bajo el liderazgo del insigne agarrachichis Lalo Mora, a quien ya habíamos mencionado alguna vez en este rincón, y que acompañado de la voz del acordeonista Luis González, nos traen esta pinche rolona de la autoría de Alejandro Pérez, ideal para apretarse un huevo, aguantarse las penas y seguir pisteando. Dele play, ingeniero. Aguanta, corazón, no seas cobarde. Si te tienes que ausentar, que sea por Dios. No olvides que por lejos que te vayas, no sufres solo tú, sino los dos. Yo sé que te pegaron y muy fuerte. Yo sé que es muy profundo tu dolor. ¿Quién te manda querer profundamente? Ahora pagas el precio del amor. Si te aguantas como yo te lo he pedido, y que nunca la dejes de adorar, te prometo que ya nunca la dejamos, donde quiera que de irla he de llevar. Sabes que algún día la he de encontrar. Y si ella nos quiere todavía, ni la muerte nos puede separar. Si te aguantas como yo te lo he pedido, y que nunca la dejes de adorar, te prometo que ya nunca la dejamos, donde quiera que de irla he de llevar. Fíjense, queridos marranos, que se comunicó Juan Gabriel Reynoso a la página del Rincón del Viejo Puerco y nos dice: ¿qué pedo? No puedo escuchar el puto programa. Vete a la página del Rincón, perdón, de Radio Morir, y ahí va a haber un chingado recuadro que dice clic para escuchar en vivo. Dale clic, no mames, sigue las instrucciones, aprende a leer, cabrón, mamón. Y sigan acariciándose el cuyo y sobre todo sigan necrosando ese hígado que se han de comer los gusanos. Y pónganse truchas porque hay mucha gente pendeja en la calle. La gente pendeja no descansa nunca. Ser pendejo es un trabajo de tiempo completo y de un pendejo no te salva ni Dios Padre. Sobre todo cuando usted se topa con un pendejo de nacimiento, es peligrosísimo, porque los pendejos de nacimiento son virtuosos del pendejismo. En esos casos no se puede luchar contra la naturaleza. Si alguien nació pendejo, crecerá como un pendejo y morirá como un pendejo. Y ya habíamos dicho que hay dos cosas por las que uno no debe morirse: por trabajo y por pendejo. Y es que hay cada matadazo en el trabajo que descuida su vida a tal grado, queridos marranos, como si de verdad el trabajo los hiciera más dignos, como si de verdad el trabajo los hiciera mejores personas. Y eso no es cierto, queridos marranos. El trabajo es vender nuestra vida a otro. En el horario laboral, prácticamente nuestra vida no nos pertenece. Cuando uno trabaja, uno está vendiendo parte de su vida a otro para servirle a cambio de algunas monedas. Lo culero del trabajo, queridos marranos, es que el dinero que nos pagan nunca nos alcanzará para volver a comprar la vida que perdimos en el trabajo. Y sobre todo, cuide que el trabajo no le quite las ganas de coger. Si el trabajo a usted le quita lo caliente, quiere decir que es un trabajo que le está quitando la salud. No lo permitan, queridos marranos. No permitan que la monotonía y la rutina laboral les quite lo cachondos. No mamen, ningún trabajo justifica que estén mal cogiéndose a sus esposas, dejándolas ahí insatisfechas y frustradas por tener que lidiar con una verga guanga como moco de guajolote, traerla bien maciza y llegar del trabajo con la verga más hinchada que los pies es prioridad. De la misma forma, queridos marranos, no hay que dejar de coger por andar con los compas, no chingue. Preferible mil veces comer panocha a estar de mamavergas con los amigos. Pistear con los amigos es saludable, claro, un rato está bien, pero calcule sus horarios, no sea mamón, para que pueda usted llegar a culear a la casa y cumpla con sus obligaciones de semental. Eso viene en el contrato matrimonial. Y si no, pues ¿pa' qué te casabas, Juan? Tal cual como nos lo dicen los Huracanes del Norte, agrupación michoacana activa desde el 69, qué bonito número. Y ponga usted atención a ese saxofón mamalón que le ha dado un toque característico a la música norteña del noreste de México, y que en esta ocasión nos traen esta rolota chingonota en las voces de Heraclio, Chuy, Lupillo y Francisco García, los Huracanes del Norte. Dele play, ingeniero. Cállese, no diga nada porque se me queda mi vieja. Bueno. ¿Pues dónde andas? ¿Qué crees? ¿Eres un inútil? ¿Piensas que tus hijos no tienen hambre? Te estamos esperando para que nos des para cenar. ¿Qué te casabas, Juan, si ya te habías divorciado? Cuando te ibas de parranda, nadie te andaba buscando. Hoy con la leona que tienes, te trae el paso marcando. Eras libre como el viento, andabas con quien querías, en ratitos con Teresa y después con Rosalía. Ya no volteas ni a mirarlas, te pones zapatería. ¿Pa' qué te casabas, Juan, si saliste de la lumbre? Estar cayendo en la trampa parece que es tu costumbre. Del tiempo no aprendes nada, por eso es que mucho sufres. Libertad es bonita cuando es uno enamorado. Se la pasa uno bien padre, pues nadie te está fregando. Pero el celular de Juan no deja de estar sonando. Pues dando y dando de todo, ay qué bonita es la vida. Lo siento por ti, Juanito, la tuya ya no es la misma. Decían que no te casaras, pero tú nunca entendías. ¿Pa' qué te casabas, Juan, si saliste de la lumbre? Estar cayendo en la trampa parece que es tu costumbre. Del tiempo no aprendes nada, por eso es que mucho sufres. Queridos marranos, hemos recibido un mensaje en el chat de Radio Morir del mismísimo Rosales, que nos dice: ¿qué onda, pinche viejo puerco? Manda saludos a la banda que estamos acá en el Cultural. Pues saludos a toda la gente del Cultural, que seguramente estará echándose sus pipazos y sus monas y sus bolsazos de Resistol mientras ve las artesanías que tienen ahí y todos los productos. Que ganas tengo de ir a buscar unos buenos discos al Cultural, unos buenos discos de vinilo, unos clavitos chingonotes. Después abriremos alguna sección donde nos traeremos discos de vinilo y aquí mismo los reproduciremos en alguna tornamesa para que los escuche usted en su formato original. Y sigan empanizando la mojarra, queridos marranos. Síganse acicalando la pantufla. Y si a usted le gustan los rituales de Año Nuevo, pues compren una veladora negra en el mercado Corona en esta primera semana de enero. Espere a que sean las 12 de la noche y métasela por el culo nomás para ver qué se siente, porque ningún ritual de mierda y ninguna magia le va a ayudar a ser una persona más próspera. Esas son chingaderas, queridos marranos. Las cosas se consiguen trabajando, pero hasta para la gente vale verga, créame que hay oportunidades. Si usted conoce alguna víbora malentraña y sin sentimientos, definitivamente lo que dijéramos una mierda de persona y un ser humano miserable sin compasión, pues tiene futuro, porque tiene el perfil ideal para ser gobernador del estado de Jalisco. O bien, si usted conoce a alguien cuyos proyectos a futuro no valen verga porque es un drogadicto disfuncional que no termina nada de lo que se propone, pues esa persona también tiene futuro, porque tiene el perfil ideal para ser profesor de preparatoria. Así es que no todo está perdido, queridos marranos. Todos tenemos oportunidad de salir adelante. Hemos recibido el mensaje de Berna y dice: salud a los compas de Radio Morir. Pues salud, Berna, esperemos que tu hígado se esté necrosando con algo chingón. Por favor, no estés consumiendo cerveza ultra o Tecate Light. Esperemos que de verdad te estés chingando un aguarrás. Un aguarrás que haga daño a tus riñones. No le tengas miedo a la cirrosis. Miriam se ha comunicado y dice: ¿el puerco es casado o soltero? Bueno, yo como un viejo puerco he tenido una larga vida matrimonial, una larga vida amorosa. Yo cogí con neandertales. Yo también tuve experiencias románticas con la madre Teresa de Calcuta, que nada más le gustaba coger de misionero porque precisamente era una misionera y muy hija de puta, si le rascamos ahí en la historia de la madre Teresa de Calcuta. Así es que pues yo sí tengo una marrana en la casa, y precisamente este programa dura una hora porque tengo que regresarme a culiar como es debido. Berna también nos dice: saludos también al pinche viejo puerco a la verga. Marentes nos come: ya me chingué mi caguama y ahora voy a destapar mi última botella de charanda de aquel viaje a Tuchuacán. Así es, porque no solamente es Michoacán, también es Tuchuacán, es nuestro Chuacán. Así que no todo está perdido, queridos marranos, hay esperanza. Todos tenemos oportunidad de salir adelante. Nomás no le empeñe su confianza a cualquier pendejo. La gente hija de puta puede olerse a kilómetros de distancia, y cuando menos lo esperamos, ya estamos conviviendo con esos cabrones. Hay gente hija de puta que se hace pasar por personas de confianza, se meten a nuestras casas, se chingan nuestra comida, nos dan baje con nuestro dinero, cagan en nuestro baño, se apoderan del sillón, y lo peor es que esas personas son sus propios hijos, queridos marranos. Mándelos a la verga, sáquenlos de la casa en cuanto haya oportunidad. A veces los hijos son los ocupas más peligrosos que existen, igual que los gatos, queridos marranos. No confíen en su propio gato. Esos cabrones se apoderan de su mente. Si su gato no lo deja dormir, si su gato no lo deja coger, si su gato se le queda viendo mientras se la jala, se acuesta en sus papeles y nomás busca la oportunidad para chingarlo demandando su atención y pedirle comida, entonces tome sus precauciones, porque seguramente ese pinche gato que usted tiene como mascota planea quedarse con su patrimonio, esclavizarlo y, en el peor de los casos, asesinarlo a sangre fría mientras está durmiendo. Tanto los hijos como los gatos pueden ser un pinche amor con careta de ternura, pero debajo de su máscara son solo unos pinches vatos gachos, como sabiamente nos lo dicen las hermanas Amparo e Imelda Juárez, originarias de Cañadas de Ramírez, Michoacán, que nos traen esta rolongona ranchera y campirana, composición de Leal Padilla, El Vato Gacho, que originalmente la grabaron las hermanas Padilla, que también usted puede buscarla, pero a mí me gusta esta versión que está pues más alterada. Dele play, ingeniero, cuando se pueda. Música. te pasees por mi casa, ni creas que soy tu querida. Ya no hago ronda con gachos porque me amargan la vida. No me presumas doctores ni tampoco de muchachos. Hijo de su puta madre, fíjense que estamos recibiendo mensajes a raudales como el de Ana María, que dice, pinche viejo cochino. Es cierto, Ana María, ¿cómo les gusta escuchar estas chingaderas? Tú que tienes unos oídos castos y virginales, mejor sintoniza Radio Fórmula y pon a María Fernanda o a María Visión o alguna pendejada de esas. Víctor Vera, que... esperemos que ahora sí venga a conducir la escamocha el huevón. Nos dice besos en el chicloso y saludos al viejo puerco. También hemos recibido el mensaje de Luis. Luis nos dice, ¿no van a decir las profecías para este año? Claro que sí, Luis. Vamos aquí a sintonizar la bola de cristal que hemos traído directamente aquí desde el Mercado San Juan de Dios. La compramos ahí en el área de los Huaraches. Ya la conecté, ya la estoy activando. Ya están empezando a aparecer las primeras imágenes del 2023, Luis. Ponte trucha. Mira, puedo anticipar que este 2023 muchos de nuestros escuchas, entre ellos tú, Luis, tendrán un año más positivo. ¿Por qué? Pues porque seguramente vas a ser VIH positivo, o van a dar positivo al coronavirus, o sus pruebas de embarazo serán positivas, y hasta el examen toxicológico del trabajo te saldrá positivo. Y si acaso su propósito es bajar de peso, queridos marranos, y usted no tiene la voluntad de hacer ejercicio, entonces no olvide vomitar después de cada comida, o bien jámbese un vergazo de lactobacilos para que cague en abundancia y pueda desescombrar la cajuela. Recuerde que el culo no es bodega y que la tripa gorda no es ropero para guardar cagada. Lo ideal, queridos marranos, es aceptar las condiciones que tenemos en nuestro cuerpo y reconocer que ya no tenemos el cuerpo de antes y también que ya no somos la talla de antes. Porque usted ya es XL o es 2XL y usted, querida marrana, deje de usar talla 3 y acepte que ya es talla 7 o talla 11, porque luego, por querer hacernos los esbeltos, salimos a la calle como si fuéramos tripa mal amarrada. Hay que resignarnos, queridos marranos, y no hay que preocuparnos. Subir de peso también tiene sus ventajas, sobre todo si usted es morra. Recuerde que al subir de peso también le crecen las chichis y ese es un punto extra si uno de sus proyectos de año nuevo era tener las chichis más grande. Es un ganar-ganar, como dicen los mediocres que ahora venden proyectos de oficina en oficina. Tener propósitos de año nuevo también está bien, queridos marranos, pero cumplirlos, ese sí es otro pinche pedo. El futuro no nos asegura nada y es muy probable que todo lo que planeamos valga verga en un instante. Definitivamente, la incertidumbre del destino es un eterno quizás. Tal cual como nos lo dice el mismísimo Rorro de Tamaulipas, el niño dios de Matamoros, el único e inigualable Rigo Tobar, quien nos trae esta composición del cubano Osvaldo Farrés para recordarnos que por más que nos aferremos, no hay nada seguro en esta paradoja universal llamada vida. Dele play, ingeniero. Siempre que te pregunto que cuánto, siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado. Queridos marranos, que en una noticia eclesiástica hemos sido informados que el cardenal emérito Juan Sandoval Iñiguez ya es investigado por la Zagarpa, pues se sospecha que su hocico es transgénico y fue genéticamente modificado con células madres de bagre y pez globo, de ahí sus características jetas de bagre. Asimismo, la misma Zagarpa ha informado que si todos los pachamamas de Jalisco, San Pancho y Sayulita se limpiaran la mugre de las rastas y de las patas, se lograrían juntar unas 20 toneladas de tierra que pudieran ser utilizadas para proyectos de ecocultivo y agricultura urbana. Incluso si los pachamamas de Jalisco se quitaran los gamborimbos y las costras del culo, podríamos fabricar fertilizante y composta suficiente que nos ayudarían a reforestar el bosque de la primavera. ¡Ah, qué chingonería, queridos marranos! ¡Qué pinche sabrosura! Con esas rolongas de Rigo Tobar, hasta dan ganas de chingarse una botanita de charales o un aguachile negro. Y si usted no tiene dinero para ir a la playa ahorita que estábamos hablando de los pachamamas de Sayulita, no se preocupe, arrímese el ventilador a la jeta y póngale un trapo remojado con el caldito de una lata de atún para que con el olor se imagine que usted está en Guayabitos o en lo de Marcos. Y si no le alcanza el sueldo para comprarse una botana de aguachile, no hay pedo. Sáquese usted la verga, póngale salsa Maggi, úntele cebolla y chúpesela usted mismo. Seguramente el sabor será muy similar a un ceviche de pescado. Y con el esmegma que usted ha acumulado a través de la semana, hágase una rica botana de requesón con totopos. Sin afán de ofender a Víctor Vera, si usted está cogiendo con metaleros insalubres, pues es posible que ya le haya salido tiña en la entrepierna. Y en ese caso, pues póngase vinagre para aliviar la comezón, porque en unos días su ingle parecerá encurtido de puerco. No se rasque, mejor rásquese las ronchas con un rallador de queso y utilice los trozos para aderezar tostilocos. El dermatólogo se la pela a Víctor Vera y a todos los amantes del metal, y hay que aprovechar lo que uno tiene. Y si hoy goza de gran energía y gran entusiasmo por la vida, pues enhorabuena, disfrútelo. Hoy es un día para organizar un fiestón bien loco, un fiestón con putas, con perico, manoplas, bates, toda la vieja escuela, pues un chingo de pisto. Festeje a conciencia la vida, porque mañana puede enterarse que tiene cáncer de verija y entonces será el anfitrión de una reunión improvisada, y esa reunión desafortunadamente pues será su propia funeral. Así es que aproveche al máximo, salga, diviértase, baile, cante, tráguese la doblada, métasela por el culo, chúpela meando y haga gárgaras de mecos. Total, solo se vive una vez. Su palabra de la suerte es: atáscate, pinche puerco. Y qué mejor música de fondo para todo eso que las composiciones de Rodolfo Olivares, el héroe de Camargo, Tamaulipas, mejor conocido como Fito Olivares, que con su saxofón sabroso y su orquesta mamalona nos regala esta pieza chingonota que nos invita a despellejar el cuaresmeño, embarrar el camarón, sacudirnos el chango y bailar como Juana la cubana. Dele play, ingeniero, si acaso no lo agarré en curva. Sabrosura, muévete negra, que esto sí es candela pura, porque bailando tú eres reina donde quiera, por esa gracia con que mueves tus caderas. Baile como Juana la cubana, el ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana. Baile como Juana la cubana, un paso para adelante y un paso para atrás, pero con ganas. Baile como Juana la cubana, para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana. Baile como Juana la cubana, viendo bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana. Baile como Juana la cubana. Pero mira, baile como Juana la cubana. Chévere, chévere. Candela pura, porque bailando toda reina donde quiera, por esa gracia con que mueves tus caderas. Muévela, muévela, chica, con la grosura. Baile como Juan. cubana, la cubana. El ritmo que se siente sabroso como jugo de manzana. Baile como Juana la cubana. Un paso para adelante y un paso para atrás, pero con ganas. Baile como Juana la cubana. Para seguir el ritmo se tienen que mover igual que Juana. Baile como Juana la cubana. Viendo bailar a Juana me quedo hasta las 6 de la mañana. Baile como Juana la cubana. Hijo de su puta madre, sigan chupando almeja, queridos marranos, sigan lambiendo mojarra. El futuro ya está aquí y también ya está aquí Víctor Vera y Abril, que precisamente Víctor Vera conduce a las 5 de la tarde el programa La Escamocha, que tiene miles y miles de escuchas. Pero sobre todo quiero preguntarle a Abril, Abril, ¿ya se sentó Víctor en tu cara? ¿Y qué beneficios has notado en caso de que sí? Afortunadamente sí. Y pues la verdad yo creo que nos ha unido más como pareja. Sí, buenos consejos del viejo. De hecho a eso veníamos, pues, agradecerle, viejo sí, cochino, viejo puerco, viejo sabio, por los consejos. Y la verdad, pues, cada vez estamos más unidos, y nos ha ido muy chido. Ella sí tenía, le estaba saliendo acné. Y ya no tiene acné, ya hasta le salió barba, güey. Eso está bien chido. Eso quiere decir, entonces, Víctor, que tienes un chicloso milagroso, ¿sí? como el agua de tlacote. ¿Te acuerdas del agua de tlacote en los años 90? Que iba la gente a agarrar agua de tlacote y a untarse agua. Entonces, probablemente si tú haces un santuario en tu casa y pones tu chicloso en una vitrina y la gente va y te pega billetes. Hasta podríamos cobrar, ¿no? Así. Pero una cuota voluntaria para que no se vea como negocio. Exactamente. Desde luego. Hacer una nueva religión con el chicloso de Víctor Vera, un sobado de chicloso. Todos vamos a querer ir a persinar. Como besarle los pies al Santísimo, vamos a besarle el chicloso a Víctor Vera, peregrinación. O sea, es el chicloso sí es real, no es como la campanita que se encontraron allá en Oblatos, esto sí es real, sí es milagroso. Claro, tenemos Abril, testimonio de Abril, por eso la traje, aquí está. Testimonio de un milagro. Así es. ¿Y cuántas arrugas tú has podido contarle a Víctor Vera en el chicloso? Híjole, ya me estoy volviendo adivina del chicloso. Ya has podido predecir el futuro, ya puedes leer el chicloso. Y fíjate que la cara tan lisita que tiene Víctor Vera es precisamente porque mientras más rosado tengas el chicloso, más lisita tendrás la cara. Tenemos aquí la visita de varios coordinadores de borracheras y que a toda madre, qué chingón. El rincón del viejo puerco ya está de la punta para atrás. Queridos marranos, ya estamos en el punto de no retorno. Recuerde que tumbar gente y extorsionar por teléfono no son negocios de emprendimiento, así es que no se pase usted de verga. Y pues bien, ya estamos en el ocaso del programa y nos despedimos de todos ustedes. Muchas gracias, Abril, por tu testimonio. Gracias por enseñarnos que la humanidad tiene esperanza y una nueva deidad. El santo chicloso. ¿Verdad? Los agradecimientos son para usted, señor. Para usted, la verdad, muy, muy sabio. Digo, su música está muy culera, no me gusta. Pero los consejos, o sea, la verdad, sí son consejos de vida muy chidos. Y pues agradecerle. Y yo creo que la audiencia de La Escamocha quiere escuchar más consejos de usted. No sé si se pudiera quedar un ratito. Claro que sí, ahorita hacemos un crossover, traigan la vaselina y que con esta música te entierren, Víctor. Muchas gracias, Abril. Agradecemos a todos aquellos que se conectaron a esta transmisión y también a todos los que están escuchando el podcast. Agradecemos a la Chayo, al ingeniero José Luis y a todos los ángeles y serafines que conectan los hilos del Wi-Fi y el ciberespacio. Y si usted en este 6 de enero no recibió una rosca con pelos, y usted recibió pura de árabe, pues se une a la estadística de millones de personas que recibimos precisamente el regalo musulmán, pura verga de árabe. Así es que, señor ingeniero, ¿qué le parece si nos despedimos con la cumbia árabe interpretada por el mariachi Nuevo Tecalitlán, para que todos los metaleros que se están uniendo en este momento para invocar a Satán se retuerzan en el círculo cromático, ¿no? ¿Cómo se llama esa pendejada? En la estrella del Pentecostés. Ajá, del pentagrama. En el pentagrama, hijo de su puta madre. Fíjate cómo a uno le hace falta adiestrarse, así es, ya. Está en el cerro del pentagrama, ahí a un lado de la Virgen de Guadalupe, pasando el cerro del tesoro, ahí está. Ahí está esa madre, y fíjate, aquí tenemos el Dark Side of del Cerro del Cuatro también. Uh-huh. Tenemos una preciosa vista. Y pues bueno, nos despedimos. Recuerden chuparla bien duro, chuparla machín, chuparla siempre. Dele play, ingeniero, y vámonos a la verga. RadioMorir.com